Bienvenidos a Diabolus y Música. Damos comienzo al capítulo número 65 del Intervalo del Diablo. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rick? ¿Cómo anda todo? Bien, todo muy bien. Seguimos con la gran mentira, así que está todo muy bien, no pasa nada, no sucede nada. ¿A cuál de todas las mentiras te referís? Porque vivimos en una gran mentira de un montón de Por lugares. Eso, así bien. Que yo te voy a decir, está todo bien, sigamos. Claro, yo también. Como te dicen en el fútbol, siga. Siga, que siga el baile, totalmente. Estamos de vuelta con un nuevo capítulo, una nueva emisión de Diabolus y Música, en una semana que pasó muy rápido y no vamos a ser reiterativos y a decir lo que decimos siempre. Uy, qué rápido que pasó la semana, porque así fue. Hoy tenemos muchísima música, presentaciones. ¿Querés adelantar algo? Sí, nosotros vamos a ser quienes vamos a presentar algo que está sacando Cranium en este momento, que es su álbum 2020, después de muchísimo tiempo. Lo vamos a tener explicándonos uno de los temas a Martín, que es el violero de ellos, que muy gentilmente nos envió un audio. Obviamente es una banda que siempre pasamos en Diabolus, es una de esas bandas que hace un metal, exactamente, y que mezcla sonidos autóctonos y elementos naturales autóctonos de Perú con heavy metal, que es lo que hacen un montón de bandas, pero no todas lo logran homogeneizar de manera bien, así que nada, vamos a tener esa primicia de ese tema con esos elementos, de las mismas palabras de Martín, obviamente. Sí, para mí es siempre doblemente alegría, porque más allá de presentar una exclusividad, Martín es un amigo que lo conocí acá, hemos compartido conciertos, hemos estado en la noche caminando, yendo a ver bandas, así que lo considero un amigo y la verdad que me alegra mucho, primero, que él se encuentre bien y que la banda siga para adelante y generando cosas, ¿no? Sí, porque aparte de eso, siempre es una banda que es muy vieja, es de los 80, claro. Y siguen teniendo todavía el mismo espíritu de preservar todo lo que es su cultura ancestral incaica, y obviamente la mezclan con elementos nuevos. Sí. Y reitero lo que dije en un principio, no es fácil hacer ese mix y que quede, bien y que quede homogéneo, ¿entendés? Y que se te respete por hacer eso. Es una de las pocas bandas que lo ha logrado y de hecho es una de las bandas reconocidas a nivel mundial como referente de Perú. Sí, así que nada, todos mis respetos. Cuando Martín me mandó el saludo, yo dije, wow, el honor es mío. Claro. Y me agradecía y encima de eso, con la humildad, te puedo molestar, yo decía, uff, ¿viste? Sí, es una persona muy buena. Sí, este tipo que está haciendo esto, que está dejando un legado, ¿entendés? En lo que es el género, ¿me está pidiendo permiso? No, al contrario, le dije, es un placer hablar con un Cranium, ni más ni menos. Así que vamos a tener sus palabras. Me hubiera gustado por ahí hacer alguna cosa más, que ya va a salir en algún momento. No va a faltar oportunidad. Sí, totalmente. Totalmente. Voy a tener a, exacto, a Sandra. ¿Puedo presentar la voz? No, Sandra Luca, obviamente, sí, con su espacio de difusión de las bandas que integraron el compilado de Marcelo Rebot. Así es. Ahí hay muchísima música, pero muchísima música. Y sí, bueno, sí. Sandra tiene la dura tarea de ir deshilachando, desarmándolo y encontrando gemas ahí perdidas entre toda la cantidad de bandas que participaron de todos los compilados. Sobre todo visto desde su óptica, que es muy particular. Totalmente. Que es muy particular, así que yo, más allá de que hago el programa con amigos y con gente a la que quiero y hago algo que me gusta y me siento cómoda, Sandra, de verdad es un placer tenerla, Sandra, contándonos sobre los compilados. Nadie mejor que ella. No, sí, así totalmente, vamos... totalmente. Aparte, solo escuchen la descripción que ella hace de la música que disfruta, porque ella presenta bandas que le gustan. No, acá no hay un compromiso de por medio que se ve forzada a presentar algo que no le gusta. Está presentando una banda y un tema que a ella en particular le gustó y por algo lo destaca y lo presenta. A ver, si eso siempre fue la idea. Me parece que ese punto es el más valioso, más allá de los compilados en sí, ¿no? Que son súper importantes para la difusión de las bandas. Sí, de todas maneras, nada, ahí hay muchísimo material. Hoy vamos a tener alguna charla con Marcelo, que eso es una sorpresa, que ya lo vamos a anunciar. ¿Me arruinaste la sorpresa? No te arruiné la sorpresa. Vos, Chito, callate, que ya vamos a hablar de Marcelo, no solamente con lo que se viene, sino con lo que ha hecho. es una charla rica, así que no voy a decir más nada, pero en definitiva, y volviendo al tema de Sandra, es genial su visión de cada uno de esos compilados, de cada uno de esos temas, de cada una de esas bandas y de cada momento en la que fue armado. Sí, ella sí conoce esa historia. Visión y la sensibilidad para la descripción, porque está describiendo algo que ella sintió, que la verdad que me alegra mucho que tenerla así en esos pocos minutos con su audio desde su cueva, ¿no? Podríamos decir, porque sí, claro. Creo que no ve la luz del sol hace rato, ¿no? No, y no quiere salir. No quiere salir de la casa, bueno. No, bueno, pero que está siga... bien, a ver, este es súper respetable y está perfecto esos momentos y... Que siga mandando audio. Un montón. Sí, totalmente. Antes seguimos aguantando hasta que vos quieras, no hay problema. También seguimos presentando las bandas que van a formar parte del Venezuela Metal Fest parte 2, que es, va a ser en diciembre este evento, y de así las 10 bandas ya presentamos 2 el programa pasado y hoy presentamos 2 más, una progresiva y una trash, y así vamos a seguir en los próximos programas hasta completar toda la grilla de bandas que van a formar parte de ese festival. Sí, es un festival que viene de la mano Venezuela, viene con producciones Latinoamérica, en realidad viene con producciones de festivales de puta madre, súper bien organizados. Nosotros vamos a estar también, aprovecho la oportunidad para contar, transmitiendo en vivo el Pandemic Terror Fest 5, sí. Que le tenemos que dar gracias a Mauricio Gress y a la gente de Living Metal Producciones, porque bueno, nos eligieron dentro de los medios, nosotros, Sandra Luca, la gente de Aztec Metal Fest también, Metal Argentum Radio también lo va a estar haciendo, y que no tiene muchas bandas, pero tiene bandas de puta madre, algunas argentinas, tiene una banda rusa que de verdad ya la vamos a empezar a difundir porque es una banda que se las trae, es una gran sorpresa, así que le quiero agradecer a Mauricio por esta oportunidad que nos está dando de poder ser parte de semejante festival. Mauricio también es uno de los organizadores del Venezuela Metal Fest, así que viene todo concatenado. Perfecto, creo que ya podemos dar arranque, dar inicio a la parte musical, después te tiramos algunos datos más al final. Antes de comenzar, antes de arrancar, nosotros no vivimos en una burbuja, no somos ajenos a los problemas que suceden en nuestros países hermanos o primos hermanos que están acá en la región, y yo quiero dedicar el programa a estos dos muchachos que fallecieron en la revuelta de Perú, Inti Sotelo de 24 años y Jack Pintado de 22 años, que murieron en enfrentamiento con las fuerzas armadas o policiales. Ellos estaban pidiendo por la democracia y por la libertad, y aparte hay más de 45 jóvenes desaparecidos, un centenar de heridos. Esto ya lo vivimos en Chile y pasó en Bolivia, y bueno, evidentemente lo vivimos en Argentina en otros años, hace muchísimo tiempo y no tanto también, acá sucedió, pero bueno, son cosas que no hay que olvidar, que están acá a la vuelta de la esquina y son nuestros primos hermanos, así que nuestros respetos y dedicado a estos muchachos que, bueno, pusieron el pecho a las balas y lamentablemente ya no están entre nosotros. Claro, una reverenda cagada. Sí, de esta manera, que no es de bajón, sino que es una manera de tener más energía y más fuerza para seguir adelante. De esta manera damos inicio entonces al capítulo 65. Bienvenidos al Intervalo del Diablo. Nos vemos en un rato, Ale. Nos vemos. Disfruten el programa. Yeah. Han pasado 21 años desde el último álbum de Mr. Bungle, pero la Santa Trinidad de la banda sigue siendo un respetado bastión de la música rock experimental. La naturaleza ecléctica de Mr. Bungle, de 1991, Disco Volante, 1995, y California, 1999, es ciertamente asombrosa, pero el primer demo de 1986 de la banda, The Raging Rod of the Easter Bunny, se centró en el thrash metal crudo y enérgico. En medio de títulos tontos, producción amateur y actuaciones decididamente descuidadas, la demo mostró la creatividad desenfrenada del extraordinario vocalista Mike Patton, el bajista Trevor Dunn, el guitarrista Trace Bruns y el baterista Jed Watts. El potencial ciertamente estaba ahí, algo de lo que el esperado cuarto álbum de la banda pretende realizar. Por entonces todos tenían jóvenes 16, 17, 18 años. Una reinterpretación de los primeros suspiros de vida de Bungle. The Raging Rod of the Easter Bunny demo reúne a Patton, Dan y Spruance junto a dos de los campeones definitivos del thrash metal, el guitarrista de Anthrax Scott Ian y el baterista de Slayer Dave Lombardo. No necesitan presentación. La grabación de este álbum tomó 10 días, lo que sería un problema si todos los involucrados no fueran talentosos. La inmediatez de estas actuaciones refleja la energía primordial de las grabaciones originales, desde la misteriosa y transportadora introducción Grizzly Adams hasta el asalto de múltiples movimientos de Anarchy Up Uranus. La interacción 2020 de la banda demuestra su valor a través de una agresión implacable y riff letales, pero es realmente Patton quien se roba el show, dobla lo gutural y lo bestial, usando su rango de 6 octavas y su arte aparentemente ilimitado para hacer las vocalizaciones más locas humanamente posibles. El núcleo original del señor Bungle, original junto con Lombardo e Ian, forman un equipo de estrellas que suena tan bien como podríamos esperar, si no mejor. Recién salidos de una gira de reunión, entraron al estudio como una máquina de thrash metal bien engrasada y entregaron la mercancía. El álbum podría durar 10 minutos más corto, pero ¿quién podría quejarse de tener demasiado de algo bueno? Grabado en pre-pandemia, la alegría y el entusiasmo de la gira de reunión se captura aquí, y los resultados son inmensamente entretenidos. Si te gusta el thrash, entonces la demo Rotting Rat of the Easter Bunny es una escucha obligatoria. De este trabajo escuchamos Wrapping Your Mind. Hola Diabolus, Ale, Richard, ¿cómo están? Aquí Sandra Luca, una vez más, con los compilados del Vuelo del Dragón, programa radial y sitio de difusión creado por Marcelo Rebot, hace casi 19 años. Así que bueno, hoy voy a hablarles de una banda que está en el compilado Salud Mortales, que fue el primero, el que salió en 2014. Pero estén atentos y atentas que en breve, el 3 de diciembre, va a salir un nuevo compilado festejando estos 19 años del Vuelo del Dragón, que se va a llamar Coverlandia, una que sepamos todos. Bueno, en poquitos días ya se van a estar mostrando las gráficas en las redes sociales, así que ahí van a poder ver algún adelanto. Bueno, así que bueno, sin tanta historia, vamos a la banda que elegí para hoy. Se trata de Witch Cross. Es una banda estadounidense de Chicago que remonta sus inicios a 1992. De estilo heavy, basado en el doom metal tradicional de los años 70. Y una de sus características principales son los espectáculos de horror que acompañan sus presentaciones en vivo. Si bien su origen es anterior, en 1987, cuando el vocalista William Hanush había formado Nocturnal Doom, banda que tuvo ciertos vaivenes en su formación hasta que ingresó el guitarrista Derek Anderson, y junto a Dan Lamb en batería y Gary Oakley en bajo, llegaron a grabar un disco en 1991. Lo cierto fue que luego se suscitaron problemas entre ellos y Derek y William decidieron buscar nuevo baterista y bajista, y así fue como en 1992, con Gary Pedersoli en batería y Roger Massey en bajo, la banda pasó a llamarse Witch Cross. Al poco tiempo tenían material original como para un álbum completo, y para los conciertos tenían también un setlist de clásicos de Black Sabbath de la época de Ozzy Osbourne. En 1993 grabaron su disco homónimo en formato cassette y luego en CD, con el cual comenzaron los shows de presentaciones de presentación del mismo. Así pasaron los años, mientras tanto además se repartían en sus proyectos solistas. William con su banda Ravenstorm, con la que lanzó varios trabajos discográficos, y a su vez Derek con The Devil Inside, editando un CD también. Witch Cross se mantuvo actuando en vivo, así como también participando como banda tributo a Black Sabbath en muchos otros espectáculos. En 2008 volvieron a las grabaciones y lanzaron en CD en el circuito under local llamado Innocence of Evil. Los conciertos continuaron, pero la parte compositiva se hizo más lenta, ya que Bill seguía alternando su tiempo con Ravenstorm, con la cual compartían regularmente sus presentaciones en vivo. Hacia 2014 comenzaron la grabación de Crypt of the Undead, donde pudieron capturar el sonido en vivo que ellos querían. Los años siguieron dedicándose a promover la placa, hasta que en 2018 volvieron con Cauldron in Satan's Shadow, que cuenta con 14 temas, de los cuales varios son de discos anteriores. Como habitualmente hace, se dedicaron a la promoción del material presentándolo en vivo. La pandemia los frenó, pero no los detuvo del todo, ya que aprovecharon para componer su próximo disco, que grabarán y lanzarán en 2021, el cual prometen será muy pesado, oscuro e inquietante. Hoy ya se encuentran ensayando de forma habitual, así que bueno, esperamos el material para el próximo año. ¿Por qué elegí esta banda para hoy? Porque hace unos pocos días alguien de Uruguay llamado Andrés Cardoso Godoy nos contó a través de las redes sociales que William Hanush había agradecido la difusión de su obra, ya que Andrés había subido el tema en su canal de YouTube. Así que bueno, le agradezco a Andrés especialmente la colaboración, no solo de estar subiendo los temas para que más gente lo conozca, sino que bueno, ya que no me quedé con eso solo, le escribí para preguntarle qué lo había llevado a compartir el material. Y bueno, me dijo que fue solo su gusto por la música, ya que no tiene banda, no es conductor de radio, ni manager, ni prensa. Forma parte de ese sector tan importante llamado público. Nada más ni nada menos. Así que muchísimas gracias, Andrés. Ahora sí, vamos con Witchcross, con el tema incluido en su disco homónimo y en Crypt of the Undead. Y como si fuera poco, agregamos al combo Salud Mortales del Vuelo del Dragón, escuchamos Bad Trip. ritual begin, the summoning! Make some fucking noise! Instinct of revelation. Instinct of shackles of duplication. Labor and beauty was divine. Apparently, I leave behind broken stone, blood lost, wardrobe, I saw. Will you take my soul? Will you take my war? I fear no one. Treat my summon. Imagination was divine. I eat a hair, tortured and chained. Engaged by your own reflection. Your golden kingdom, rolling infection. Broken cross, bridge of trust. Dethroned, I bleed on you. Will you take my soul? Will you take my war? Into the storm I run. Breathe my summer. In the wind, sight, sin, live, fear, dying, breathe, living, life, giving, soul, living, life, giving, soul. We go to him! Execution! Make some noise! Go! Reciente entrevista para un podcast, Max Cavalera, líder de Soulfly, Cavalera Conspiracy y Killer Be Killed, habla de su relación actual con los ex compañeros de Sepultura, banda que dejó en 1996 tras desacuerdos. Según Cavalera, desde su salida no ha mantenido contacto con nadie de la ex banda. Cuando nos separamos fue algo así como, nunca me divorcié, pero creo que un divorcio se parece mucho a esto. Realmente no quieres volver a ver a tu ex esposa y no quieres saber con quién está saliendo ni nada por el estilo. Entonces realmente no lo sigo. Hagan lo que hagan. Para mí está bien. Tengo muchas cosas entre manos. Estoy tan ocupado que no necesito seguir buscándolos o comparando lo que están haciendo con lo que yo hago. Al final, creo que las cosas van a ser así. Aún en un tono suave con respecto a la ex banda, Max también dijo que está orgulloso del trabajo que hizo con ellos. Estoy muy orgulloso del tiempo que pasamos juntos. Hicimos álbumes sensacionales, cosas que influyeron en la gente para siempre. Estoy en contacto con muchas bandas nuevas y jóvenes que realmente aman las cosas viejas de Sepultura. Chicos como Creeping Dead y Necrot siempre mencionan la era antigua de Sepultura. Bestial Devastation, Morbid Vision, Buried the Remains y por supuesto Larais. Así que es genial saber que hicimos esos álbumes, pero hay mucho más por hacer. Recordamos que lo último que editó Max junto a Soulfly es un EP digital en agosto del 2020 de una presentación de febrero 2019 en The Gramercy, Nueva York. Bandas nuevas y jóvenes que menciona Max Cavalera. Necrot la presentamos hace un par de programas, así que ahora vamos a descubrir a Creeping Dead. Wretched Illusion, el nuevo y deslumbrante trabajo de esta banda. Sube las apuestas con himnos innegables e implacables, como Bloodlust, Contamination, World Decay, Corroded from Within, y el que abre el álbum, Ripping Through Flesh. Cada una de las 10 pistas del disco es un destripador certificado, que mantiene esos golpes de bat de béisbol una y otra vez. Los devotos de influyentes bandas del death metal como Bloodborne Throne, Gorguts y Grape tienen una nueva banda estadounidense para el podio del campeón. Creeping Dead se basa generosamente en la plantilla establecida por esas bandas, junto con la velocidad de los primeros tiempos de Sepultura y el épico aplastamiento crujiente de Voltrower. Todos estos sonidos clásicos se reforman y se reflejan a través del prisma fresco y único de Creeping Dead. Su primer álbum editado en 2019, Wretched Illusion, es una patada en la mandíbula y que ahora disfrutamos en el intervalo del diablo. Creeping Dead con Ripping Through Flesh. A Necrot los presentamos hace unos programas, pero ante la recomendación de Max, por sonar tan bien, por gustarnos tantos y un tremendo álbum, acabamos nuevamente con un tema de su reciente trabajo editado en agosto 2020. Mortal lleva por título y trae 7 temas. Esta banda ya lleva 9 años de carrera y son de Oakland, California. Un trío donde el bajista Luca Indrio se hace cargo de la voz, Chad Gaillet de la batería y Sonny Reinhardt la guitarra. Su death metal a la vieja escuela es muy poderoso y suena muy fuerte. De su álbum Mortal escuchamos el tema que abre, Your Hell. No les voy a hablar mucho sobre Cranium porque es una banda que nosotros ya hemos presentado en varias ocasiones. Es una banda que nos gusta muchísimo. Es una de esas bandas que respetamos sobre todo y más allá de que nos gusta el estilo musical, porque simplemente le hacen honor a su tierra. Cranium es una de las bandas pioneras dentro del folk metal peruano. Hablamos del año 85. La idea era hacer rock pesado con mezcla de instrumentos andinos, así lo cuenta Eloy Arturo, que es uno de sus miembros fundadores. Así que fueron pasando los años y los chicos se fueron juntando y fueron armando y fueron encontrando la manera de plasmar todo esto que ellos querían decir. Cranium está compuesto por Eloy Arturo en guitarra principal, rítmica, acústica, palo de lluvia y piedras. Cristian Meléndez en voces y teclados. Martín Espíritu en guitarra principal, guitarra rítmica, acústica, quena, zampoña y charango. Ian Chang en bajo eléctrico y Denis Yamasato en batería y percusión. Cuentan en su haber con varias presentaciones y con varios trabajos discográficos. Sociedad o Sociedades del 92, Mundo Interior en el 92 también. Cranium en vivo, que es una recopilación de sus festivales en el 94. Un EP llamado Dos Sonrisas y una Lágrima en el 96. Su primer álbum, Testimonios, en el 99. Devastación Satánica en el 2009. Y en el 2020, estos muchachos están lanzando el disco Uma Tulu, que significa cráneo en quichua. Cuenta con 9 temas, una intro y una outro. Y está inspirado mayormente en la Lima antigua, sin dejar de lado, por supuesto, el legado inca. Pero vamos a dejar que ellos mismos nos presenten. Vamos a dejar que Martín sea quien nos esté contando, Martín Espíritu sea quien nos esté contando el tema que vamos a presentar y por qué. Hola, mi nombre es Martín Espíritu del grupo Folk Metal Cranium de Lima, Perú. El motivo de este audio es para presentarles el tema Catacumbas de nuestro nuevo álbum llamado Uma Tulu, que en idioma quechua significa calavera o cráneo. Las catacumbas, también llamadas criptas de Lima, fueron galerías subterráneas construidas bajo los diferentes templos religiosos de Lima antigua. Sirvieron como cementerios y osarios desde 1546 hasta 1810. Estas habrían estado destinadas a las cofradías, benefactores y familias pudientes, ya sean españolas o criollas, llegando a albergar a más de 25.000 cuerpos en el periodo del virreinato, pues hasta ese momento no existió un cementerio general para los diversos entierros. Incluimos esta composición porque nuestro nuevo álbum aborda diferentes temas relacionados con la historia y leyendas de la capital de nuestro país en esta época virreinal, o sea, Lima Antigua. Y no podíamos dejar de lado contar un poco acerca de estos peculiares cementerios, los cuales hoy perviven como museos. Un abrazo para todos ustedes, eso es Cranium de Perú y el tema Catacumbas. Cementerio antiguo. El día 19 de diciembre se realizará la segunda edición del Venezuela Metal Fest Online. Su primera edición se realizó con las bandas en el escenario y con muy buena repercusión. Debido a la imposibilidad de realizar una segunda edición en vivo, y de igual forma no bajaron los brazos y trabajaron para llevar a cabo esta segunda edición online. Con 10 bandas que iremos presentando en este espacio de difusión, El Intervalo del Diablo. No conformes con esto, y como bonus, Living Metal Producciones, Mauricio Gress Music Management, Nesart Music Producciones y Venezuela Metal Fest inmortalizarán esta épica segunda edición del festival con el lanzamiento en formato físico y digital de una selección de las mejores interpretaciones de cada una de las bandas participantes. De esta manera comenzamos a presentar a las bandas participantes con ustedes, los artistas. Aura es una banda de rock progresivo conformada por músicos de Venezuela y Colombia. Este proyecto se inicia en 2016 y planteó la creación de una ópera rock con músicos de Latinoamérica. Crear un disco conceptual que, guiado por la música, lleve a quien le escuche una experiencia totalmente inmersiva. Influenciados por Dream Theater, Avantasia, Irion, Mad Love y un largo etcétera, Aura es liderado por el cantante venezolano José Chego Cabrices, Daniel Uribe de Colombia en las guitarras, Enrique Pérez en el bajo, Juan Duzán en los teclados, orquestación también de Colombia, y Lennon Robledo a la batería, quien además editó y mezcló el disco. La historia de esta ópera rock cuenta la historia de Marco, un músico con una vida bastante complicada y llena de fracasos, que ha decidido aislarse del mundo, que le dio la espalda, y dejando de intentarlo básicamente empezó a perderse a sí mismo. Marco tendrá que finalmente enfrentar las consecuencias de sus decisiones. En aproximadamente 49 minutos la banda presenta un trabajo de 8 temas, o escenas, como se le llama en el disco, con una de las producciones más ambiciosas que se haya escuchado en los últimos años. 7 cantantes, coros, orquestaciones y un trabajo lleno de piezas que forman parte de la historia. Cabrices y compañía nos trae Aura Nueva. Ahora vamos a presentar la escena 5, La Voz. Esto es Aura. Ratastor, originalmente llamado Abaddon, surge de la costa central de Venezuela, luego de la salida de Ángel Brizuela, de su guitarrista, y Paul Quintero, bajista de la banda Tinieblas, en compañía del baterista Omar Acosta. Así comenzaron a principios de 1992 en Carmen de Uría, estado de La Guaira. Luego se trasladaron al Caribe, para Galleda, y habiendo una banda allá con ese nombre, Abaddon, llevó a la búsqueda de otro nombre. De esta forma surge Natastor. Rápidamente hacen sus propios temas y graban así su primer demo de 3 canciones. Su música en esos tiempos se veía influenciada por bandas como Sepultura, Napalm Death, Metallica, Slayer, Creator. También incorporaron otro guitarrista. Tras la marcha de su baterista Juan Carlos, Natastor pasa un tiempo sin batería hasta que Omar regresa en el 97. Para el 98 Omar deja la banda y deciden separarse por un tiempo para que los miembros pudieran alcanzar metas personales fuera de la banda. En 2002, Javier Hernández, ex Metal Fusión, queda como nuevo batero definitivo y deciden cambiar la afinación para dar más potencia en busca de un sonido más pesado. Para el 2004 participan en las recopilaciones Metal 2004 y Metal Trips Venezuela. En 2005 lanzaron su segunda grabación formal llamada Natastor. Incluye 3 canciones extras en inglés, Natastor, Blasphemy y Metal Inquisition, y al mismo tiempo hacen una aparición en los medios televisivos con el video titulado Sky from the Fierce Corner. Durante todos estos años Natastor se presentó a nivel nacional dejando muy buena impresión, marcando siempre su particular estilo, una fusión de géneros como el thrash y el death y el heavy como distintas influencias. Para el 2007 promocionan un EP, Regreso del Abismo, con un video que recibe muy buenas críticas del público como de los medios de comunicación. El mismo año aparecen en el libro Gary Shave Young, Thrash Metal, como la única banda que representa a Venezuela. Para el 2011, Natastor junto con la banda Kruger se unen 2 décadas de Inquisición Sexual para celebrar los 20 años de carrera musical y recorren varias ciudades con un espectáculo impecable lleno de gran fuerza y descarga. Para esta gira lanzan un CD promocional. También se incluyen en la compilación Melomaniac Metal Compilation Volumen 5. Durante estos años han compartido escenarios con bandas internacionales diferentes, dado que productoras los buscaban por su experiencia y calidad en sus composiciones. En 2013 la banda fue nominada en los Melomaniac Rock and Metal Awards 1 Edition como mejor banda en vivo y mejor banda de metal extremo. Al mismo tiempo se incluyen en el CD compilatorio denominado Venezuela 30 años Rock y Metal. Para la segunda edición de los premios Melomaniac Rock y Metal Award, Javier y Paul están nominados en las categorías de Mejor Batería y Mejor Voz Masculina respectivamente. A finales de 2013 participan en el concierto Por una Sonrisa en el Teatro Nacional de Caracas junto a agrupaciones como Guerra Santa, Kruger, Mashquera y Terra Nullius, evento cuyo propósito es recolectar juguetes para los niños más necesitados. 2014 los encuentra realizando varias presentaciones en ciudades como Valencia, Puerto de la Cruz, El Tigre y Caracas, entre otras, llevando un brutal show de descargas. En 2015 Natastor participa del Colisión Trash compilado. También lanzan la nueva producción Legiones de Terror como homenaje a los 20 años de su producción 1992-1996. Vuelven nuevamente al estudio a grabar un EP, Trash Attack, en los Melomaniac Rock Awards Metal. En los Melomaniac Rock y Metal Awards 4 edición están nominados a la mejor banda de metal extremo y mejor álbum, Legion of Terror. Para el 2017 Natastor vuelven a estar nominados para los Melomaniac Rock y Metal Awards Edition en 3 categorías, baterista, single y mejor demo EP del año. En 2018 el batero Javier Hernández deja después de 15 años la banda para emprender nuevos proyectos personales y da entrada a Juan Carlos Figueroa, quien perteneció a la banda en el 96. De esta manera se consolidan nuevamente y comienzan a trabajar para su nueva producción. Ese año vuelven a recibir nominaciones en los Melomaniac Rock y Metal Awards como mejor baterista, mejor bajista, y participan del recopilatorio denominado A Coñazo. En septiembre de 2019, Paul, fundador de la banda, anuncia su salida del grupo para emigrar a otro país. Sin embargo, seguirá trabajando con la banda de forma remota. En octubre lanzan el EP titulado Nación, que es un disco conceptual que aborda la situación de su país e incluye los temas Raíz del Mal, Dictador 1, Dictador 2, Libertadores y Nueva Nación. Este EP fue grabado en el estudio de la banda, mezclado y masterizado por Felipe Gruber. Tanto la portada como sus últimas producciones se las dejó al ilustrador John Jansen. Ese mismo año incluyen en la recopilación denominada Metal Kinesia, en la edición capítulo Caracas, y forman parte del compilatorio Rompiendo Muros, Venezuela Rock y Metal Volumen 1. En mayo del 2020, Natastor se convirtió ganadora de los premios Trascendencia 2019, categoría Mejor EP por su trabajo en Nación, con su trabajo Nación. Realizan actividad de prensa a nivel mundial y sudamericano y firman contrato con el sello Wolf Entertainment para la distribución y promoción de su catálogo musical a través de las diferentes plataformas. Siguen apareciéndose en compilaciones como Reborn from Oblivion Compilation 2 y Zona Under. Asimismo, anuncian una nueva participación en el Festival Hora de Amor a realizarse el 8 de mayo del 2021, evento organizado por Wolf Entertainment con la presencia de grupos de más de 12 países. Otra participación en la recopilación All Tendencies. En agosto, anunciaron que la productora mexicana Maiko Records distribuirá el EP Nación en formato físico. En el mes de septiembre lanzan Legiones de Terror en plataformas digitales, que traerá como bonus el EP Regreso del Abismo. En ese mes estrenarán video Libertadores, gracias al sello Wolf Entertainment, que en poco tiempo logró muy buena aceptación y crítica a nivel mundial. La actividad de la banda no se detiene y son incluidos en varios festivales online que vienen realizando en este periodo de pandemia. Esperamos sus próximos pasos, ya que artísticamente la banda está en un muy buen estado. De su último trabajo en estudios del 2019, Nación, vamos a escuchar el tema Libertadores. Mystic es probablemente el grupo femenino más conocido de death metal. En 1991, Dana Duffy se reunió con Mary Bielich, bajista, y Terry Hagen en batería en Pittsburgh con la intención de intentar que aceptaran a un cuarto miembro integrarse en Darketa. Lo que no sabía Dana es que el viaje le iba a salir mejor de lo que esperaba, pues se encontró con unos Darketa que acababan de desaparecer como grupo. Desde entonces, Dana, Mary y Terry decidieron sentar las bases de Mythic, un grupo cuyo estilo se puede enmarcar entre el doom y el death metal. Una vez asentadas en la ciudad de Pensilvania, el trío empezó a escribir material al que Dana añadió sus letras y su posesa voz. En un mes ya habían engendrado The Destroyer, Scarlet for Life y Grimme Grimoire, grabadas en cinta y de la cual simplemente se distribuyeron 250 copias. Con poco material entre manos, giraron por la costa este americana, conciertos de lo que se extrajo la demo en directo de Immortal Realm, que contenía 6 temas y que tuvo cierta promoción y repercusión. Solo un año después de su formación y con la fortuna de que Relapse Records está ubicada en su natal Pensilvania, Mythic consigue un contrato para lanzar su EP, Morning in the Winter Solstice, editado en distintos formatos. El álbum recibió buenas críticas y auguraba una buena carrera para el trío de death metal. Sin embargo, inmediatamente llegaron los problemas. La batería Terry Hagen abandona el grupo y tras el Milwaukee Metal Fest 6, Dana Duffy crea su grupo de black metal Demonic Christ, aún en actividad en la actualidad. Los motivos de su separación no están claros, lo que sí queda claro es que no fue una separación amistosa, pues años después, en el 2004, no se pusieron de acuerdo con Juzgados de por medio a la hora de editar un recopilatorio que casi no ve la luz. A este hecho hay que sumarle el rumor sobre la xenofobia que Dana Duffy, avivado por sus ex compañeras quienes en diversas entrevistas la han tildado de racista. Sin duda la raíz de esas acusaciones es la entrevista en la que Dana respondió a la pregunta: si hubiera una única cosa que pudieras cambiar del mundo ahora mismo, ¿qué sería y por qué? Con el polémico "me desharía de los negros" y "speaks", en inglés similar al despectivo de Sudaca. Para hacer este mundo más bonito y feliz, tendría el efecto dominó de eliminar del mundo muchos de sus problemas. Con esta declaración, continuó como si nada. Dana también ha defendido en alguna entrevista el derecho de los artistas a expresar lo que piensan, aunque este pensamiento sea racista o fascista. La formación de Mythic: Mary Bielich en bajo, Dana Duffy guitarra y voz, Terry Hagen en batería. Así, tan solo por un año, esta formación dio que hablar y dejó su huella. De su EP escuchamos la intro más Spawn of Apsu, Mythic, en el intervalo del diablo. La bajista de Mythic, Mari Bielich, ha seguido en actividad en grupos como November Doom, M Sinfonía, el actual Penance y también en Behind Enemy Lines, una banda de hardcore punk crust, y también siendo guitarrista en la nueva encarnación de Derketa, banda Dead Doom, formada a finales del 88 por la vocalista y guitarrista Sharon Baskowski y la baterista Terry Hagen. Hacia finales de 1990, Mari Bielich ayudó en el bajo, pero no fue permanente y no llegaron a tener una formación completa. Después de grabar el demo de Unholy Ground de 1990 y el single Prematuri Burial del mismo año, Derketa se separó. Hagen y Bielich se fueron a otros asuntos. El intento de reformarse en 1997 fracasó debido a diferencias musicales. En 1999, Sharon Baskowski se reunió con el baterista de Numbskull, Jim Sadis, y luego Heather se unió como bajista y Mari Bielich desde 2006 se hizo cargo de la guitarra. Según la banda, el nombre de Derketa refiere a una figura de la mitología estigia y es la diosa de la muerte de un culto bebedor de sangre. En 2012 graban In Death We Meet con antiguos temas del periodo 91 al 2010 y en 2014 graban un EP de dos temas. La formación actual: Sharon Baskowski en voz y guitarra, Mari Bielich en guitarra, Robin Massen en bajo y Michael Lawling en batería. De este último EP de dos temas que grabaron en 2014 escuchamos el tema donde participa Ola Lindgren, guitarrista de los suecos Grave, y también realizó la mezcla y posterior mastering. Y así vamos con Derketa y Darkness Fades Life. We'll be right back. Llegamos así al final del episodio 65 del Intervalo del Diablo. Así se está terminando este espacio de 2 horas de difusión de música. La música que amamos, la música que más nos gusta. Así que bueno, hubo de todo un poco para recordar bandas de los 90, bandas nuevas, hay de todo un poco. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerle a la gente que siempre nos comparte y nos difunde desde un lugar recontra chiquito, desde un espacio así, desde desde sus computadoras, gente que se dedica ni más ni menos que a compartir las publicaciones de lo que les gusta, Gabriel Ulariaga, Carla Di Giuseppe, obviamente Sandra Luca, hay un montón de personas que, Marcelo Farfán, sí, de Salta, hay un montón de gente que nos apoya y yo quiero, nunca quiero dejar de dar las gracias por tener toda esa gente al lado y por sentir ese apoyo, porque vale la pena, uno siente que vale la pena todo esto que estamos haciendo con mucho amor y con sacrificio y con horas y con todo el corazón, así que mil gracias como siempre. Bueno, en 7 días vamos a retornar con este espacio y con más novedades, con más bandas en presentación exclusiva, y espero que les haya gustado el programa de hoy. Ale, esperemos. En 7 días estamos de vuelta y así cerramos entonces el Intervalo del Diablo con un tema súper clásico del trash. Nos vemos. Bueno, espero que hayan disfrutado el programa entonces. Hasta pronto, Ale. Cuídate.